El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. La tarde ya con 10 minutos. Hoy, miércoles 3 de mayo, día de la Santa Cruz. Aprovecho para felicitar a todas aquellas personas que trabajan en la industria de la construcción, en todos los niveles, ¿eh? Felicitaciones, hoy se les celebra a todos juntitos. Los saluda Eduardo Ramos Fuster, desde esta gran Ciudad de México, transmitiendo en los estudios del periódico El Punto Crítico, en Melchor Ocampo 307, en la Ciudad de México. Semana 18, han transcurrido 123 días del año. Temperatura medio ambiente, el día de hoy 26 grados centígrados en este momento. Caluroso, se espera lluvia, se está haciendo ahorita un viento húmedo fuerte por toda la Ciudad de México. Y se espera la puesta del sol a eso de las 22 horas, a las 8 de la noche, el día de hoy. Temas que vamos a tratar el día de hoy. Bueno, mire, la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión se reunió hoy con la candidata al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez. Estuvo sabrosa la plática, nos fue a explicar cuáles son sus planes de trabajo, qué haría si ella gana, en caso de que perdiera las elecciones, cómo va a reaccionar. También nos los planteó, esa información la va a tener Marta Obeso más adelante. Vamos a platicar con Evelino Méndez Rangel, jefe delegacional de Xochimilco. También es del partido Morena, él casuísticamente, y nos va a platicar sobre la inversión de infraestructura en su delegación. Vamos a hablar también con José Manuel Delgadillo Moreno, él es diputado del partido Acción Nacional en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y nos va a adelantar sobre la ley electoral. Y diría uno, ¿qué tiene que hacer la Ciudad de México con ley electoral? Pues sí, ya se viene 2018 y hay que preparar el camino. Mientras hacemos los enlaces, si le parece, vamos al punto crítico de la noticia. Consejo de Participación Ciudadana, encabezado por Jacqueline Peschard, pide al presidente Enrique Peña Nieto que revele el procedimiento para designar magistrados. Legisladores de Acción Nacional y del PRI solicitan al Instituto Nacional Electoral investigar el origen y fiscalizar los recursos con los que Morena financió sus campañas en las elecciones de 2016 y 2017. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales confirma acción penal contra el presidente municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, por presuntamente utilizar credenciales de elector ilegales. Acusan al exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, de tener oreja en la PGR, ya que David Boon de la Garza, secretario particular del procurador Raúl Cervantes, es su amigo cercano. Suben 54.9% los ingresos de Pemex al registrar utilidad trimestral de 87.935 millones de pesos. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esa es parte de información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vámonos a nuestro recorrido por el ámbito federal. Empezamos por Presidencia de la República. Rubén Labastida, el presidente Enrique Peña Nieto, encabezó la reunión en CONAGO, ¿no? Efectivamente, también conocida como la Conferencia Nacional de Gobernadores. Esto se llevó a cabo en Jojutla, Morelos, y el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, le entregó la presidencia de la CONAGO, por cierto, a Miguel Ángel Mancera. Ahí estuvieron tanto al jefe de gobierno de la Ciudad de México. De la Ciudad de México. Peña Nieto habló con los gobernadores sobre seguridad, combate a la corrupción y también el cumplimiento de la agenda hasta el 2030. El presidente atestiguó la firma del convenio de transparencia entre la Secretaría de Función Pública y la CONAGO. Así es que el mayor tema, el más relevante, fue el combate a la corrupción. Bueno, pues está muy complicado aquí en México, Eduardo. Fíjate que me llamó mucho la atención que el presidente hizo un llamado para fortalecer la seguridad. Exacto. Y habló de seguridad. He oído a muchos gobernadores de los estados de la República, inclusive candidatos a los gobiernos, ya sea el de Nayarit, Coahuila, en los candidatos al Estado de México, que hablan de su compromiso con la inseguridad. Y el problema es ese, ¿no? Que han tenido compromiso con generar más y más inseguridad. Con lo que se deberían comprometer es con brindarle seguridad a todos los ciudadanos y combatir la inseguridad. Sin lugar a dudas, tienen ese término tergiversado y probablemente por eso es que las cosas están tan mal en nuestro México. Vámonos al Senado de la República. En el Senado de la República está nuestro compañero reportero Francisco Montaño. Fernando Herrera le pide a Emilio Gamboa que deje de blofear, dice, fanfarronadas en el periodo extraordinario. Francisco Montaño, ¿cómo se pusieron las cosas en el Senado? Porque parece que están calientitas, ¿no? Así es, Eduardo, pues los senadores de oposición tundieron a Emilio Gamboa por la vaguedad de sus declaraciones sobre un periodo extraordinario, pues el presidente de la Junta de Coordinación Política, Fernando Herrera, dijo que están en espera de que el PRI pase del BOF a una propuesta concreta y seria para discutir el tema de los fiscales general y anticorrupción. El senador de PAN dijo que mientras no exista una fecha sugerida y una lista de temas, dejarán los dichos de Gamboa como una expresión de las muchas que se lanzan al aire en la espera de no tener respuesta. Aclaró que no se ha recibido una petición formal en los órganos de gobierno del Senado de la República y por lo tanto todo ha quedado en una mera expresión. El vicecoordinador del PT Morena, Miguel Barbosa, opinó que solo han prevalecido meras declaraciones de Emilio Gamboa, por lo que no es auténtica la posición del PRI y dejarán que transite la elección del Estado de México. Destacó que los priistas tienen que declarar estar en favor del periodo extraordinario para crear la impresión de que sí tienen voluntad. Vamos, dijo, a esperar esta petición formal. No hay que ignorar que el partido mayoritario, el PRI, tiene el número suficiente de diputados y el consenso suficiente en el Senado para poder convocar. No lo hace por alguna razón, subrayó Barbosa. Esta es mi información, Eduardo. Muchas gracias, Francisco Montaño, desde el Senado de la República. Vámonos a la Cámara de Diputados. La bancada de Morena, hablando de temas de corrupción, dice que va a ofrecer una disculpa por el escándalo de Eva Cadena, la diputada con licencia en el estado de Veracruz, que por lo pronto ya lleva 3 videos donde se le ve recibiendo dinero, ¿no? Los moches para legislar a favor o en contra de determinada ley, por un lado, y por el otro lado, los apoyos para Andrés Manuel López Obrador. La información y los detalles las tiene Diego Rivero. En conferencia de prensa, la coordinadora de Morena, Rocío Nale, informó que son lamentables e indignantes los actos en los que aparece Eva Cadena y aceptaron que tuvieron equivocaciones con la ex candidata a la presidencia municipal de Las Choapas, Veracruz, por lo cual decidieron deslindarse de la legisladora local, quien tendrá que asumir el costo con la justicia. Además, subrayó que Cadena Sandoval deberá asumir sola la responsabilidad de sus actos ante la justicia y que Morena trabajará más de cerca con quienes representarán a ese instituto político porque este jamás solapará a nadie. La diputada coordinadora de Morena, Rocío Nale, aseguró que estarán muy atentos para saber de dónde vienen, cómo vienen y quiénes son los candidatos, pues tienen que ser muy cuidadosos y exigentes, y aseguró que en Morena no se tocarán el corazón ni se detendrán por nada ni nadie cuando se trate de alguien metido en actos de corrupción, pues serán señalados ante las autoridades sin importar quién sea. Para el Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno, y en los temas de los estados de la República, vámonos a breves estatales. Cada 14 horas una persona es asesinada, cada 57 minutos otra sufre robo con violencia y casi cada 2 horas un vehículo es robado en el estado de Puebla. Estos 3 delitos aumentaron su ocurrencia entre 2015 y 2016, según reveló un informe del Observatorio Ciudadano de Puebla. El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca informó que 93% de las escuelas en la entidad ciudad se reportaron con actividades normales, pese al paro convocado por la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y finalmente, el obispo de Tabasco, Gerardo de Jesús Rojas, salió ileso luego que la camioneta en la que viajaba de regreso a Villahermosa sufriera un accidente automovilístico a la altura del poblado de Apasco, en Macuspana. Para el Punto Crítico, Miguel Muñoz. Sur de la República Mexicana, al hermoso estado de Oaxaca, ahí está nuestra compañera y amiga Gisela Ramírez. Ella es miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Mire, el magisterio haciendo de las suyas en el estado de Oaxaca. Los detalles los tiene Gisela Ramírez. Hola, Eduardo, muy buenas tardes a ti al auditorio. Y bueno, efectivamente, ya mientras el gobierno del estado, el gobernador Alejandro Murat, instaló ya una mesa de diálogo y ya entregó las primeras respuestas, se dice que ya hay avances en las peticiones que hicieron los integrantes del magisterio oaxaqueño. Bueno, ellos de todas maneras el día de hoy, por segundo día consecutivo, tomaron las principales plazas comerciales, continuaron con bloqueos carreteros en las regiones del Istmo, Costa, Cuenca, y aun cuando no son la mayoría de las escuelas las que están en este paro, pues también de actividades, sí, en su caso, las movilizaciones sí afectan sin duda a terceros. En el caso del gobierno del estado, se informó pues precisamente que la reunión que hubo con los integrantes de la Comisión Política de la Sección 22 del Magisterio, pues se avanzaron algunas de las demandas propuestas. Sobre todo, se menciona a través del gobierno estatal que la atención vía institucional va a anteponerse siempre en estas negociaciones, el diálogo, y las solicitudes planteadas por los representantes magisteriales tendrán que ser de acuerdo al marco de derecho. Y esto es seguramente, Eduardo, porque en el pliego petitorio se pide la liberación de presos políticos y particularmente el caso de algunos de los integrantes del magisterio que han sido acusados, pues no solamente de delitos pues ligeros, son delitos graves, como es el de haber participado en el secuestro de dos menores de edad, dos niños, sobrinos de el que entonces era líder del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani. Y bueno, pues ellos están pidiendo la liberación. Es por ello que en el tema de los avances en materia de justicia para el magisterio, pues se pide sí que sea este diálogo a través del marco legal. Y en la mesa pues también se llegaron a compromisos para avanzar inmediatamente en los pendientes sobre el tema de los trabajadores de la educación que ya están regularizados y los egresados normalistas que sí presentaron evaluación extraordinaria, así que de ellos se habla que se les estaría dotando hasta de 900 plazas, Eduardo. Y bueno, pues así es el panorama en Oaxaca. Mañana concluye el plazo que el magisterio otorgó al gobierno del estado para saber cuáles son las otras respuestas, así que estaremos pendientes de lo que ocurra en la entidad. Pues mira, yo diría, Gisela Ramírez, que es hora de que Alejandro Murat se faje los pantalones y haga cumplir el Estado de Derecho, porque pareciera que a estos grupos se les ha dado una patente de corso para hacer lo que se les pega la gana, obviamente lesionando los intereses de la ciudadanía oaxaqueña. Quema de negocios, violaciones, de toda índole, el secuestro de autobuses, de comercios, donde los ciudadanos ni siquiera pueden transitar las calles de Oaxaca con seguridad. Estas patentes de corso lo que están haciendo es destruir la economía oaxaqueña, tanto en el ámbito turístico como en el ámbito empresarial. Ojalá que Alejandro Murat, como gobernador del estado, se faje los pantalones y ponga las cosas en orden. Gisela Ramírez, te agradezco mucho la información y sobre todo tus comentarios. Gracias, Eduardo. Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Bueno, y de Oaxaca, que está en el sur de la República Mexicana, vamos subiendo hacia el norte, ¿no? Vámonos al estado de Veracruz. Ahí nuestro compañero y amigo Sergio Lara nos informa sobre el comité este que se ha formado de protección a periodistas en el estado. Ya ve que el estado de Veracruz es uno de los estados donde más agresiones han sufrido los periodistas. Sergio Lara tiene los detalles. El coordinador para América del Comité para la Protección de Periodistas, CPJ por sus siglas en inglés, Carlos Lauria, afirmó que México vive una severa crisis de libertad de expresión, ya que los ataques a comunicadores dejaron de ser hechos aislados que no solo pretenden ocultar la verdad. Detalló que los ataques a los periodistas son un problema de democracia, debido a que se involucra a un sistema completo que busca manejarse en la opacidad. En el marco de la presentación del último informe de CPJ sobre México, titulado Sin Excusas, efectuado en la ciudad de Veracruz, Carlos Lauria destaca que durante los últimos 10 años ha sido más marcado el deterioro de las condiciones de los periodistas que laboran en medio de la violencia, obligando a muchos de ellos a exiliarse. Dimen de autoridad, muy fuerte en muchos casos, los abusos flagrantes de los derechos humanos, los altos índices de criminalidad, todos estos temas no pueden ser discutidos abiertamente. Con 50 casos de periodistas asesinados desde 2010 en el país, dijo que se pone mayor énfasis en las historias de Moisés Sánchez Cerezo, Gregorio Jiménez de la Cruz y Marcos Hernández Bautista, los dos primeros fallecidos en Veracruz durante la gestión de Javier Duarte, y el tercero victimado en Oaxaca durante el mandato de Gabino Cue. Expresó que los tres casos resultan fuera de lo común porque hay personas procesadas e identificadas por los homicidios, en tanto que en el de Hernández hay incluso un ex jefe de policía municipal sentenciado a 30 años de cárcel. El punto crítico desde Veracruz, Sergio Lara. Bueno, y de parte del norte de la República Mexicana, el estado de Veracruz, nos vamos a Baja California. Allá está nuestra compañera Marta Eugenia Dávila. La Unidad Central de Violencia Doméstica reporta que durante el mes de abril se recibieron en Tijuana 3,720 llamadas por casos de violencia doméstica. El reporte y los detalles los tiene Marta Eugenia Dávila. Muy buenas tardes, un saludo al auditorio de El Punto Crítico. En lo que va del año, se han recibido 12,558 reportes telefónicos con llamadas por casos de violencia doméstica en Tijuana. Así lo informó Olivia Vidal, encargada de la Unidad contra la Violencia Doméstica de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. La mayoría de estas denuncias tienen que ver con la omisión de cuidado a menores, que se manifiesta a través de condiciones como mala higiene o desnutrición. En rueda de prensa llevada a cabo hoy con los medios de comunicación en Tijuana, la oficial de la Policía Municipal señaló que desde febrero pasado se han puesto a disposición del Ministerio Público 59 agresores, además 78 niños canalizados al DIF, y esta cifra representa casi el 20% de los más de 400 niños asegurados en lo que va del 2017, de acuerdo a Consuelo Luna, procuradora para la defensa del menor y la familia. Así las cosas, Eduardo, con este número de reportes acá en el municipio de Tijuana, pues justamente es Tijuana la ciudad con más violencia doméstica en Baja California. Sin embargo, según las autoridades, pues la lucha contra el narcotráfico ha afectado también la vigilancia de los hogares, ya que policías especializados tienen que ser canalizados a dicha atención, a la de las actividades del narcotráfico, por lo que la apuesta de los órganos de seguridad, pues es la cultura de la denuncia para que también pues se haga necesaria mayor presencia de la policía especializada en estos casos de violencia doméstica. En promedio, pues cada 15 minutos la línea de emergencias de Tijuana recoge un reporte de violencia al interior de un hogar. Así las cosas acá en Baja California, desde donde te saludo, Eduardo. Para El Punto Crítico, Marta Eugenia Dávila. Ciudadana, el respeto al derecho ajeno es la paz. Vámonos con nuestra compañera reportera y directora de la revista Esfera, Marta Obeso. Estuvo el día de hoy aquí en la Ciudad de México en el desayuno que tuvo la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión con la candidata al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez. Marta Obeso, tú estuviste ahí, haznos una crónica, por favor. Sí, ¿qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes, Radio Escuchas del Punto Crítico. Así es, esta mañana miembros de la Academia de Periodistas de Radio y Televisión, LAMPER, nos reunimos con la candidata de Morena al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez. Acompañada de asesores, la candidata mostró a los académicos las problemáticas que aquejan a los mexiquenses en las áreas de movilidad, salud, educación y empleo principalmente, áreas en las que se registra un rezago histórico que coloca al Estado de México en los últimos lugares del desarrollo social de nuestro país. Situación alarmante, a decir de la propia candidata Delfina Gómez, quien acusó a las administraciones priistas de negligencia, corrupción y malas prácticas, por lo que no descartó que de ganar las elecciones y convertirse en gobernadora del Estado de México, hará una auditoría y llamará a cuentas a los responsables de ese rezago histórico que se ha convertido en malestar social en el Estado de México. No será una cacería de brujas, aseguró Delfina Gómez, y las vamos a quemar, advirtió. Lejos de protagonismos y discursos demagógicos y sin soberbia, Delfina Gómez aseguró no confiarse en las encuestas que la colocan a la cabeza de las preferencias electorales de los mexiquenses. Por el contrario, comentó que estas encuestas representan un aliciente que le impulsan a hacer su mejor esfuerzo y demostrar que es posible empoderar a la ciudadanía, convirtiendo a personas de la sociedad civil en gobernantes, ya que de ganar las elecciones del próximo 4 de junio en el Estado de México, Delfina Gómez se convertiría en la primera mujer de clase media de lograr gobernar una entidad mexicana, la segunda en importancia de nuestro país por los retos que actualmente enfrenta. Este es el comentario, Eduardo. Bueno, pues ahí estuvo y dijo que no va a ser cacería de brujas, ¿no? De brujas, que las va a quemar, o sea que no va a haber cacería de brujas en el Estado de México, pero los que sean responsables de toda la problemática serán quemados en la hoguera, Eduardo. Metafóricamente lo dijo, ¿no? Que iban a hacer auditorías y aquellos que resulten responsables de actos de corrupción, bueno, pues con leña verde. A la hoguera, directito a la hoguera, así que vayan, pues ahora sí, viendo su línea, su ruta de fuga, como lo hizo Javier Duarte con tiempo, cuando ya la veía venir, Eduardo. Oye, también se le preguntó ahí en la mesa de trabajo de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión con respecto a que quién va a ocupar la posición esta en el DIF, ¿no? El presidente normalmente es presidenta del DIF. ¿Quién la haría de príncipe consorte, le dijeron, ¿no? Así es, como ella es soltera, no ha contraído nupcias y dijo literalmente que estaba buscando quién iba a ocupar esta posición y que se pueden mandar currículos. Así que ya lo saben, todos los mexiquenses interesados con una propuesta proactiva al frente del DIF pueden hacerle llegar sus currículos a la candidata Delfina Gómez. Bueno, por lo pronto que le manden fotos de cuerpo completo, ¿no? A ver si así pasan el primer filtro. Sí, fíjate que me llamó la atención la faceta de Delfina Gómez. Yo no lo había tratado de manera tan en corto, pero tiene una sensibilidad, es una persona sensible y humilde, realmente con las mejores intenciones, pero dicen que el mundo está lleno de muy buenas intenciones y los malosos son los que están a un lado, ¿no? Sí, mira, la percepción que nos dio ahí a los miembros de la academia es ser una persona bien intencionada y sobre todo con humildad. Ella reconoce sus quizás sus deficiencias ante la falta de experiencia que tiene en la política y todo lo que critican de su persona, pero acertadamente contestó, pues mira, si gobiernos como el PRI, que tienen tanta experiencia política, hacen este desastre que existe en el Estado de México, pues mejor denme la oportunidad a alguien sin experiencia para que innove una nueva forma de gobernar, lo cual me pareció acertado, oportuno, y sobre todo que responde al malestar social que vive los mexicanos, no nada más en el Estado de México, sino en toda la República. Oye, ¿y se comprometió a aclarar la situación del diezmo? Pues dijo que ya está el asunto en la FEPADE, que no podía hablar mucho del tema, pero que ella estaba presta a asumir las consecuencias, pero segura de que no iba a haber consecuencias de este asunto, que pues a través del cual han tratado de dañar su imagen, pero sin embargo se mantiene en la preferencia del voto electoral según las encuestas. Bien, pues muy completa la información y la crónica. Sí, y

al sur de la Ciudad de México se está presentando más esta situación. ¿Qué es su zona de influencia, no? Exactamente. Entonces, bueno, pues esto bajo la protección de algunas autoridades, bajo la protección también de sus padres, que dicen que no hacen nada malo, y pidió el derecho de legalidad que todos merecemos como capitalinos. Gonzalo Espina sugirió a la PGR y por supuesto a la SCP de la Ciudad de México que los atrapen, que son un grupo de 10 jóvenes que están violentando los derechos de los demás, como bien lo comentaba, en plazas públicas, y obviamente que no haya posibilidad de que estos jóvenes sigan molestando sobre todo las familias que acostumbran ir a las plazas. Sí, pero a final de cuentas son delitos, daños a las personas. Y viene a colación por la portada que tenemos en el Punto Crítico, Eduardo. Sí, fíjate que el periódico El Punto Crítico el día de hoy destaca que la Ciudad de México es el centro logístico del crimen organizado. Así lo reconoció el doctor Miguel Ángel Mancera. A lo largo de muchos años en este espacio hemos venido denunciando al crimen organizado, sobre todo a estos grupos de la Unión que operan en Tepito y que son protegidos precisamente por altos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública. Ahora, por lo menos, lo reconoce Miguel Ángel Mancera, que México es un centro logístico del crimen organizado. Y en estos temas, mire, ayer les dimos la nota de la detención del licenciado. ¿Quién es ese licenciado? Pues el operador, el que ayudó de alguna manera en la logística para que pudiera fugarse el Chapo de la penitenciaría. Lo detienen y detienen también al operador del licenciado, señor Damaso López Núñez, al que le llamaban el licenciado. Bueno, pues dependen a su operador de los manejos de los dineros y de la operación logística del crimen organizado allá en Sinaloa. Nada más que cuando lo estaban trasladando, pues le dio un infarto al señor y ya no llegó a rendir cuentas ante la autoridad. Se dan estos hechos la madrugada del día de ayer y se pregunta uno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Con estas detenciones ya se va a acabar el problema o se va a exacerbar? ¿Hacia dónde va toda esta parte de seguridad o inseguridad, como usted lo quiera ver, en la República Mexicana? Así que el día de hoy hemos contactado y tenemos el agrado de tener en la línea a Hugo René Párez Miramontes. Él es director de la revista y periódico Proceso, también está en TV, y él es el especialista. Tiene, mire, un posgrado en telecomunicaciones del TEC de Monterrey y máster en seguridad pública y el crimen, ¿no? Lo que queremos tener es una idea clara de qué está sucediendo. Porque sí nos vendieron ya la idea, detuvieron a estos capos, la detención, no hubo ni un solo tiro, pero realmente los ciudadanos nos vamos a chupar el dedo así como nos la están planteando, o pudiera haber protección también de los grupos criminales y quitándole la piedrita del zapato. Vamos a platicar con Hugo René Páez Miramontes. Hugo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Eduardo, gracias por invitarme. Te agradezco muchísimo el que tomes la atención y la llamada para que nos pongas en contexto qué es lo que está sucediendo, porque hemos visto muchas detenciones últimamente, pero la delincuencia por un lado no para y por el otro lado muchísimos crímenes descabezados, descuartizados y muertos en las carreteras y en las calles. ¿Qué está pasando? ¿Cuando matan a una cucaracha se reproducen solitas? Mira, Eduardo, yo pienso que son dos puntos, dos temas diferentes. Una son las detenciones, donde al parecer todo indica que es por filtraciones de información de Joaquín El Chapo Guzmán, lo era. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Simple y sencillamente porque vimos, por ejemplo, en Nayarit, donde el Edgar Vieira, el fiscal al que puso el gobernador Roberto Sandoval, el gobernador de Nayarit, fue detenido en San Diego, California. Esto después de la extradición de Joaquín Guzmán Loera, uno de los elementos contrarios, adversarios al cártel de Sinaloa. Ahora vemos la detención en el Distrito Federal de Damaso López Núñez, el licenciado, también una persona muy ligada a la familia Guzmán Loera, al grado de que él era es padrino de uno de sus hijos, Iván Archibaldo, pero en la detención de Chapo Guzmán, el licenciado trató de tomar el liderazgo del cártel. Hubo varios enfrentamientos con su familia, con sus hijos, con Ismael El Mayo Zambada. Y bueno, ahora vemos casualmente la detención de él en el Distrito Federal. Y yo creo que aquí debemos de cuestionar el papel de la autoridad mexicana. El papel de la autoridad mexicana es simple y sencillamente el recibir información de Estados Unidos y ejecutar una acción judicial. ¿O realmente se trata de inteligencia desarrollada por diversos organismos, digamos inteligencia de Sedena, de Marina y de la Policía Federal? Yo creo que esto es muy cuestionable desde el punto de vista en que este tipo de capturas, sobre todo de estos grandes capos, se da simple y sencillamente de una parte, de la parte adversaria del cártel de Sinaloa. En este caso, una de las ligas del licenciado de Damaso López, pues es Nemesio Acosta, el Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, que si recuerdas, Eduardo, estamos hablando de la gente que participó junto con Damaso Murúa en el levantamiento de Iván Archibaldo y de Alfredo Guzmán en el restaurante La Leche de Puerto Vallarta. Ellos acusan de esto a Damaso, a mí me informaron que desde el penal de Juárez, donde estaba detenido el Chapo Guzmán, pidió hacer una llamada, habló con Nemesio Ceguera y le dijo, bueno, pues al final de cuentas por ahí hubo una especie de pacto, liberaron a sus hijos y después de esta acción el licenciado hizo una reunión con Ismael Zambada y los hijos del Chapo, a la que no acudió. Es una reunión que está fechada el 4 de febrero. Ellos, los hijos del Chapo Guzmán, enviaron una carta donde hablan de esta reunión y donde no fue Damaso y simple y sencillamente los atacó, trató de matarlos. Entonces, vaya, estas detenciones yo creo que se deben a un interés de Joaquín Guzmán Loera, primero por proteger a su familia. Él está detenido en Estados Unidos y extraditado. Hay que recordar que fue un día antes de la toma de posesión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Cuando se extraditó, se quiso ver como un premio a la gestión de Barack Obama y no darle ese premio a Donald Trump. Sin embargo, ahorita él tiene en sus manos un poder bastante fuerte, que es la información. Yo creo que esto le está soltando a cuentagotas, pero al parecer lo primero que está haciendo es protegiendo a su familia. ¿Cómo protege a su familia? Simple y sencillamente haciendo a un lado a sus adversarios, a sus enemigos, haciendo que el gobierno mexicano los detenga. Esto tampoco le quita méritos al gobierno de México y al gobierno de Estados Unidos, pero sí estamos hablando de una cierta manipulación. O sea, tampoco es de la forma en que nos quiera vender el gobierno mexicano este tipo de captura como un logro de la autoridad del gobierno de la República Mexicana, sino más bien puede ser, todo indica que es una filtración, simple y sencillamente por cómo se han dado estos datos, ¿no? cómo se ha dado todo esto, y nunca hemos visto, por ejemplo, que haya un operativo contundente, eficaz, para capturar a Ismael Zambada en Sinaloa. Nunca ha habido esto, o sea, nunca han ido tras él, que al final de cuentas es de las cabezas más importantes del cartel de Sinaloa. Tampoco ha habido un operativo para capturar a los hijos del Chapo en Sinaloa, siendo que ahí se pasean por todos lados. Una de las causas que me comentan que puede ser la captura de Damaso López es porque él casi nunca salía de Sinaloa, pero ahora con este enfrentamiento que tuvo con los hijos de Chapo y con Ismael Zambada, tuvo que refugiarse en el Distrito Federal, una de las partes, una de las decimos, ¿por qué el Distrito Federal? Yo creo que el Distrito Federal es, la Ciudad de México es una de las partes donde uno puede camuflarse más fácilmente. Hay todos los niveles de vida aquí, desde muy lujosos hasta puedes perder por cualquier lado. Y él al final de cuentas trató de hacer esto, dicen que trató también de hacer una alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación y que eso fue articulado aquí. Yo creo que no es tanto por ahí, más bien es filtración de Joaquín Guzmán Loera para que lo capturaran, y ahí está. Pues claro que es un logro, definitivamente es un logro también del gobierno de la República, es un logro de Estados Unidos también esta información, pero bueno, tampoco nos quieran vender lo que no es. Yo creo que esto por un lado, por el lado de la violencia a nivel global, a nivel cárteles de la droga. Por otro lado, pues vemos que los índices han crecido brutalmente, hay más de 2,000 asesinatos dolosos en el último cierre, estamos hablando en abril, al cierre de abril son más de 2,000, marzo también estuvo por ahí, y se cree que mayo va a rebasar los 2,100 asesinatos dolosos. Esto yo creo que es un indicador que la violencia a nivel de tierra, a nivel lo que sufren todos los estados del país, se va incrementando y el método sigue sin dar resultados. Y esto le compete directamente al secretario de Educación, Miguel Ángel Osorio Chong. Creo que ahí también tenemos los medios de comunicación que estar muy puntuales para exigir resultados. Esto no puede seguir avanzando. Empezamos el año pasado con 700 mensuales, 500, llegamos a 1,000, los escandalizamos. Llegamos a 1,500, los volvimos a escandalizar. Y estamos sobre los 2,000, ¿qué va a pasar al final del sexenio? Yo creo que aquí tenemos que puntualizar en esto, ¿verdad? Vamos, al final de cuentas, tener que hacer un conteo mes a mes para pedir resultados al gobierno. Es que es sujeto de análisis profundo lo que está sucediendo, Hugo René Páez Miramontes. Mira, dentro de esto que tú manejas, la maestría que tienes en seguridad pública y políticas del crimen, yo te voy a agregar un ingrediente que hace esta mezcla todavía más explosiva, ¿eh? Hace poco se ha estado ya liberando a líderes de cárteles y narcotraficantes que ya compurgaron su pena y que hay que dejarlos libres, y ya están libres. Nada menos la semana pasada dejaron a uno de ellos salir. ¿No están regresando a retomar el control de sus zonas, de sus territorios? ¿Cómo nos puede afectar a la sociedad todo esto que está sucediendo? Pues mira, yo pienso que debemos de respetar el Estado de Derecho. Si en el Estado de Derecho las leyes dicen que cuando fueron juzgados, porque también hay que tomar en cuenta una cosa, a raíz de que se ha recrudecido la lucha contra el crimen organizado, también los congresos estatales y el Congreso Federal ha agudizado las penas. Por ejemplo, antes el secuestro estaba alrededor de 20 años, ahora están arriba de 40 años. Asesinatos dolosos también se han ido mucho más para arriba. Entonces, bueno, eso es parte del Estado de Derecho. No me preocupa tanto. Sí me preocupa de que no haya un monitoreo y que no haya, digamos, una búsqueda puntual sobre lo que están haciendo actualmente estos que quedan vivos. Eso es importante. Por otro lado, bueno, pues sí debemos de preocuparnos más bien por los que no han agarrado, que son, según las estadísticas, más del 96% de los delitos denunciados no se investigan, no atrapan criminales, no pasa nada. O sea, sí me preocupa, por ejemplo, de que de alguna manera pues salgan los grandes capos, pero pues esto, dándole seguimiento, al final de cuentas se puede controlar lo que están haciendo, ¿no? Su participación, digamos. La mayoría de ellos ya están muy viejos, ¿no? Cuando salen. Pero sí, lo más preocupante es que la gran cantidad de asesinatos dolosos que ni siquiera se investigan. No estamos hablando nada más de grandes capos, sino del crimen cotidiano que nos pega a los ciudadanos. El crimen que vemos en los estados de Oaxaca, los que vemos en Sinaloa, en Tamaulipas, en Guerrero, en Guanajuato ahora, y bueno, pues ahora le está reventando lo que tú decías, el periódico Punto Crítico, hoy avienta en primera plana de 8 columnas de que el jefe de gobierno, Miguel Mancera, pues sí, acepta de que la zona de aquí se está gestando por los grandes negocios del crimen organizado. Eso no es una novedad para nosotros, será una novedad en que él lo reconozca. Pero todos sabemos que aquí es uno de los puntos donde, pues,

Regresamos y vamos a tocar el tema de esta ley electoral de la Ciudad de México. Mire, el día de mañana va a haber ya una reunión, mañana jueves 4 de mayo, de la Comisión de Asuntos Político-Electorales. ¿Qué es lo que están haciendo con la ley electoral? Porque los ciudadanos nos perdemos, ¿no? Que si ya sacaron una nueva ley, que si la van a modificar. Bueno, ¿hacia dónde están yendo los legisladores? Y muchos nos preguntamos, ¿a qué se está jugando, no? Ya tenemos en la línea el día de hoy al diputado José Manuel Delgadillo Moreno. Él es diputado por el Partido Acción Nacional en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, presidente de la Comisión de Asuntos Político-Electorales y vicepresidente de la Comisión de Administración Pública en la Asamblea Legislativa. Señor diputado, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. ¿Cómo estás? Bien. Como siempre. Nada, déjame comentarte. Sí. El festejo del pueblo de Santa Cruz Atoyac, esto nada más por si escuchan cohetes y un poco de música, pero a tus órdenes. Gracias, gracias. Oye, sí, la algarabía, no te preocupes. Oye, José Manuel Delgadillo Moreno, esto de la ley electoral de la Ciudad de México, tan llevada, tan traída, ¿en dónde estamos ahorita? Porque tengo entendido que van con miras al 2018, ¿no? Sí, de hecho es la que va a regular el proceso electoral para el año que entra, que da inicio en septiembre del año que está corriendo. Por eso tenemos ya el reloj de arena muy agotado, tenemos hasta el día 2 de junio para poder no nada más aprobar, sino publicar ya y que entre en vigor la nueva legislación. Y ante las dudas que escuché que planteaban, que es evidentemente el sentir de los ciudadanos, yo quiero compartir contigo que lo que estamos haciendo es crear un nuevo código de instituciones y procedimientos electorales, así como también un nuevo marco jurídico en materia de procesal electoral, haciendo también reformas a la ley de participación ciudadana para incluir estas nuevas figuras, como el caso de la revocación del mandato, pero también estamos incluyendo un apartado que tiene que ver con el blindaje a las elecciones. ¿A qué me refiero con esto? A blindar los programas sociales para que no se coaccionen y no se utilicen con ánimo de favorecer a ningún candidato en particular. Para que no pase lo que ha estado pasando ahorita en el Estado de México, que no se repitan estas conductas donde se está regalando todo, está volgado el gobierno federal y el gobierno local regalando todo lo que puede por allá, estamos nosotros haciendo modificaciones al Código Penal para blindar los programas y quien se atreva a hacer eso se vaya a la cárcel. Diputado José Manuel Delgadillo, estoy leyendo con respecto a la propuesta de que haya 33 legisladores hombres, 33 legisladores mujeres para la equidad de género. ¿Esto no es muy aventurado? ¿Qué tal que en el caso de los 33 hombres no son capaces como para ejercer el cargo? En aras de a tener equidad de género en la Asamblea Legislativa, ¿no se está perdiendo la calidad de la generación de nuevas leyes, nuevas normas? Mira, finalmente yo lo único que te puedo comentar al respecto es que yo creo que lo que debemos de ponderar es el principio democrático, es decir, si votan por hombre o si votan por mujer, que sea lo que prevalezca, y no que sea en razón de cuota. Aquí, evidentemente, la posibilidad de hacer valer el principio de equidad es que todos tengamos las mismas oportunidades, tanto mujeres como hombres. Incluso la gente que tiene algún el tema de diversidad también sexual, que tengan igualmente las mismas oportunidades. Y en el tema, por eso en el que tú me dices, nosotros vamos a plasmar de tal suerte que siempre se pone el principio democrático, porque finalmente nuestro sistema es un sistema democrático donde el ciudadano hace valer su opinión a través del voto. Sí, de las capacidades por un lado, ¿no? Yo pensaría, y por el otro, de la voluntad popular, porque el querer imponer igualdad en número, si son 66 legisladores, 33 hombres y 33 mujeres, pues se puede caer ahí en el tema, uno, de que no haya capacidad tanto legislativa como de la persona para poder realizar el cargo, ¿no? Sí, pero recuerda que los requisitos vienen desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde no te pone mayor requisito que ser pues mayor de edad, en pocas palabras, originario, que no tengas ningún que no tengas un modo deshonesto de vivir. Entonces son requisitos mínimos, porque de lo que se trata es que la voz del pueblo sea escuchada en todas sus esferas y en todos sus ámbitos. Entonces, pero lo que sí es importante es, y lo que sí se podría poner en riesgo, es nuestro principio democrático. Si por una cuota vas a hacer a un lado la decisión de un del pueblo en un sentido, lo que vamos a poner en riesgo es nuestro sistema, que es evidentemente basado en un sistema democrático y evidentemente a raíz de la emisión del voto libre y secreta por parte de los ciudadanos. Ahora, con eso que nos estás comentando, ¿cómo van a lograr armonizar lo que ya se plantea en la Constitución Política de la Ciudad de México y esta nueva ley electoral de la Ciudad de México? Pues por eso estamos haciendo un nuevo código, porque amerita a esta ciudad entregarle una legislación que incluya no nada más los preceptos constitucionales de la ciudad, sino también que la modernicemos para poder garantizarle al ciudadano que su voto va a ser respetado y que va a tener las mismas posibilidades de participar siempre que quiera también formar parte en la toma de decisiones del rumbo que deba tomar nuestra ciudad. Eso por ello, estas nuevas herramientas normativas para encaminarlas hacia ese rumbo, hacia darle certeza completamente al ciudadano. Pues le vamos a dar seguimiento, si nos los permites, diputado José Manuel Delgadillo, y te vamos a buscar en la próxima semana para que nos digas cómo avanza esa nueva ley. Gracias, Eduardo. A ti. Te agradezco muchísimo. Es el diputado José Manuel Delgadillo Moreno, diputado del Partido Acción Nacional en la Asamblea Legislativa. ¿Qué es lo que se necesita? Pues ya lo dijo, ¿no? Hay que crear una nueva norma porque de lo contrario chocaría con la Constitución Política de la Ciudad de México. Nos está llegando un comunicado, Rubén. Efectivamente, Eduardo, rápidamente, fíjate que respondió el secretario de Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, a una misiva que le envió Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, el pasado 27 de abril, sobre el tema del salario mínimo. En su respuesta, el titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social reconoció que la postura del jefe de gobierno capitalino es coincidente con las acciones que la Administración Federal ha realizado en los últimos 4 años y medio en torno a la recuperación gradual y sostenida de los salarios mínimos. Llama la atención únicamente esto, y para comentarlo a nuestros amigos radioescuchas y televidentes, bueno, pues que remarcó que la brecha que existía entre el salario mínimo y la línea de bienestar que define el Coneval y equivalente al valor de la canasta alimentaria más el de la canasta no alimentaria por persona al mes, se ha reducido en estos últimos 4 años en un 28.2%. El secretario Alfonso Navarrete Prida afirmó en este comunicado que nos acaba de llegar aquí al punto crítico, que si bien aún queda mucho por hacer entre diciembre del 2012 y marzo del 2017, el salario mínimo ha recuperado el 12.2% su poder adquisitivo en términos reales, ya descontando el efecto de la inflación, lo que representa casi 5 veces más que lo alcanzado en los últimos anteriores sexenios juntos. Es lo que en este momento le estamos comunicando a usted. Siempre nos dicen lo mismo, ¿no? Como si nos estuviéramos chupando el dedo. ¿Le alcanza a usted con lo que está ganando para más o menos llevarla, para vivir decorosamente? Hágase la pregunta. Vamos a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. Los precios del oro cayeron el lunes en una jornada con bajos volúmenes de operaciones en medio del avance del dólar ante una menor posibilidad de que se produzca una paralización del gobierno estadounidense y un alza de acciones que redujo la demanda por activos de refugio como el lingote. El oro al contado bajó 0.33% a $1,263.1 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos perdían 0.3% a $1,264.5 $1.5 la onza. La mayoría de los mercados financieros del mundo estuvieron cerrados el lunes pasado, a excepción de Estados Unidos, por el feriado del Día Internacional de los Trabajadores. Entre otros metales preciosos, la plata bajó a 0.6% a $17.09 la onza, mientras que el platino cedió 0.7% a $937 la onza, y el paladio se mantenía estable a $823.48 la onza. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, y en los pesos sin centavos, esas finanzas de bolsillo que les pegan a usted y a mí, déjeme decirle que el dólar, el tipo de cambio el día de hoy quedó, no tengo la imagen ahorita, pero andaba en 18 pesos con 30 centavos en la compra y 19 pesos con 5 centavos a la venta. En Banamex quedó en 18.35 y cerró en 19.15 a la venta. El tipo de cambio en ICSE Banco quedó como, Rubén, 17.65 a la venta en 19.05 y en el aeropuerto a la compra en 17.75 y a la venta en 18.62. Bueno, la Bolsa Mexicana de Valores perdió 0.97%, casi un punto, y quedó en 49.105.46 unidades el cierre del día de hoy. La mezcla mexicana del petróleo, ¿cómo quedó, Rubén? Exactamente en $43.22 el barril. En eso se comerció el día de hoy. Las reservas internacionales al día 28 de abril cerraron en 175.010 millones de dólares, una pérdida de 512 millones de dólares. El oro y la plata. El oro, 30,000 pesos la onza, y la plata Libertad, 300 pesos. La portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy, en su cabeza principal, destaca: Ciudad de México, centro logístico del crimen organizado. Así lo reconoce el doctor Miguel Ángel Mancera. Mire, a lo largo de muchos años se venía diciendo y cuestionando que el crimen organizado estaba operando y ya estaba asentado en la Ciudad de México, y el gobierno de la Ciudad de México decía que no, que eran situaciones que sucedían porque venían los delincuentes a la Ciudad de México y estaban de paso y por ahí dejaban a sus muertos o decapitados. Pero ya como están las cosas, el jefe de gobierno no le ha quedado de otra más que reconocer que efectivamente el crimen organizado ya está bien implantado en la Ciudad de México. ¿Cuáles son las acciones que va a tomar la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría, el mismo jefe de gobierno, la Procuraduría de la Ciudad de México? Esa información la encuentra usted en www.elpuntocritico.com. El periódico El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención. Lo invito a que nos siga a través de las redes sociales, Rubén Labastida. Efectivamente, estamos en arroba El Punto Crítico en Twitter, en facebook.com/El Punto Crítico. Y bueno, pues ya estamos posteando algunos boletos para que vayan a disfrutar este fin de semana de Los Niños de Morelia, que se está presentando el viernes. Es una de las obras que vamos a tener para este viernes, inicio de fin de semana. Sígame por Twitter, arroba Ramos Fuster con TH. Hágame sus denuncias, sus comentarios. Con mucho gusto las investigamos, las hacemos propias y las damos a conocer a través de nuestros medios. Lo invito a que nos siga de 5 a 6 de la tarde a través de estas frecuencias. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no.